Por tu actitud, te buscaste un revolú y un chanchú. Por guillarte de frontú, tus amigos te dejaron puyú. Por darle tanto al bambú, puedes terminar como mambrú. Y escucha tú, atiéndeme, no sea quillú. No trates de traerme trucos como trucutú. Por más que sellas un pantalón nu, pueden llegar hasta los blues y te van a hacer un capicú. Por tu actitud, te buscaste un revolú y un chanchú. Por guillarte de frontú, tus amigos te dejaron puyú. Por darle tanto al bambú, puedes terminar como mambrú. Y escucha tú, atiéndeme, no sea quillú. No trates de traerme trucos. Por más que sellas un pantalón, pueden llegar hasta los blues y te van a hacer un capricú. Esto es para los kilas, los que nunca hacen fila y llevan dinamita dentro de la mochila. Que van cuscando, agitando y poniendo pilas. Para los que asustan y amenazan como los gorilas. Que no le tienen miedo a Sila. Los que duermen y no pueden dejar la pistola tranquila. Que van buscándose la huila. Y muchas veces no saben si a su enemigo o es a quien le tiran. Y puede que antes que lo encuentren, el enemigo se te presente y te meta más que el diente. Que te apunte para la sien y te huele la mente. O te dispare por atrás y salga por la frente. Antes de darle a los pedales. Y en navidades tus hijos no tendrán un pay que les regale. Pues en la calle a cualquiera le caen los males. Porque en la calle estos son iguales. Por tu actitud te buscaste un revolú y un chanchú. Por guillarte de frontú, tus amigos te dejaron puyú. Dale tanto al bambú, puedes terminar como mambrú. Y escuchado, atiéndeme, no sea guillú. No trates de traerme truco como otro cutú. Por más que sellas un pantalón, pueden llegar hasta los blues y te van a hacer un capricú. Ya se escuchan los tamboneos, las metras veo, esto está bien feo. Ya mismo se oyen los tiroteos. Y no te creas que esto es por sorteo. Cualquiera muere una vez que en el gatillo pongan el dedo. Pra, pra, pra, va matándolo. Remarcándolo, brr, asegurándolo. Buscan el bote y al mar van tirándolo. Al tiburón con su cuerpo alimentándolo. O van picándolo y haciendo fiesta. Se creyó que iba a salirse con la suya y perdió la apuesta. Lo pillaron por la cuesta. Y ahora es un gallo que no tiene vida, ni pluma ni cresta. Y ahora apesta solamente a plomo. Y su mujer se quedó con el carrito de los aros momos. Está cuidando el trono, pero se ven a los matones dando vueltas siempre que me asomo. Por tu actitud, te buscaste un revolú y un chanchú. Por guillarte de frontú, tus amigos te dejaron puyú. Dale tanto al bambú, puedes terminar como mambrú. Y escuchado, atiéndeme, no sea guillú. No trates de traerme truco como otro cutú. Por más que sellas un pantalón, pueden llegar hasta los blues y te van a hacer un capicú. Te está buscando con su aca, como ataca. Si te coge, te tumba y te va a coger la vaca. Si te levantas, contraataca. Un hacha saca, te machaca y al otro tipo se lo achaca. Como maraca te van a jamaquear, te van a sonar, te van a aplastar. Como semilla te van a sembrar. Y puede que no haya un pastor que te pueda orar. Y puede que no tenga un bico que pueda cantar. Para avisar de lo que te rodea, cuando campea, cuando te pasas solo y no te culea. Sabiendo que el Señor te salva a ti de lo que sea. Nunca le pides, viviendo en contra de la marea. Iba saliendo de tu casa y ya estaban mirando. Asegurando de que no te estuvieran velando. En un minuto estaba regresando. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¡Pum! Te cogieron entrando. Por tu actitud, te buscaste un revolú y un chanchú. Por guillarte de frontú, tus amigos te dejaron.